Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos al Mary Podcast de Mary Station. Tras el inicio del nuevo curso que tuvo lugar la semana pasada, estamos ya de vuelta para acompañaros durante la siguiente hora y media aproximadamente, para acercaros, como hacemos fieles cada semana, lo que no debéis dejar de saber sobre la actualidad del ocio electrónico. Bueno, dejad que os dé también las gracias en estos primeros segundos del programa por vuestra cálida bienvenida. Hemos estado muy pendientes, como solemos hacer siempre, de los foros. Y tenemos que agradecer la alegría con que nos habéis recibido tras las vacaciones, ¿eh? Tomamos además muy buena nota de los apuntes, sugerencias y comentarios que nos hacéis. Y desde ya, desde este programa número 2 del quinto año del pod, intentamos ponerlos en práctica para seguir creciendo, ¿eh? Y acercándoos el mejor de los programas posibles. Bueno, hoy ya el número de voces de este coro es el habitual, tras la multitudinaria presentación del pasado programa. La primera de esas voces, nuestra chica Mary Podcast, Bianca Ruano, que poco a poco yo creo le va a ir cogiendo el pulso a esto de lidiar con la horda de trolls, que son los contertulios del programa. Bianca, y al muy inglés, buenas. ¿Cómo vas? Curso acelerado. Muy bien, haciendo un curso acelerado, como bien estaban diciendo por ahí, y claro, que darme tiempo al tiempo, ¿eh? Que vamos, empiezo despacio, pero ya veremos dónde acabo. No, tú tómatelo con calma y ya verás cómo al final las cosas caen por su propio peso. Bueno, vamos a ir presentando ya a los demás. Nacho también anda por ahí, el hombre haciendo un esfuerzo brutal para acompañarnos desde el lejano oriente. Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Esfuerzo brutal porque estamos ya a medio camino. Cuando estáis escuchando esto estaremos volando, sobrevolando Asia y por la noche, hora española, llegaremos al Japón. Así que a tope, como digo. También es que llevo cansancio acumulado, llevo una fatiga impresionante. Más allá del tema de la Code XP de Los Ángeles, ha sido por la boda de Salva este fin de semana. Desde aquí un abrazo a los feliz y recién casados. Y bueno, ya habéis visto en Twitter un despelote. Bueno, ya nos darás más datos seguro por ahí deslizándolos durante el programa. Vamos a seguir presentando amiguetes. Albert creo que también está ya dispuesto. Bueno, de hecho lo habéis oído ya apuntar, un poquito ahí cuando hablaba Bianca. ¿Se ha casado al final, Nacho? Sí, al final no le ha hecho falta el plan B. Bueno, yo no quiero decir nada. O sea, el tío se casa y el primer día ya de fiesta del podcast. No sé, para qué lo digan, que esto de las bodas es un avance. En fin, oye, esto del técnico de sonido haber echado a Ana, ¿cómo lo...? ¿Te lo has replanteado un poco o qué? Aquí no hemos echado a nadie. Dani este no me acaba de convencer, ¿eh? Pero bueno, ya al público... Uy, Dani, ponle un mute. Mutealo y ya está. Te voy a mutear, ¿eh? Ojo, entre el inglés de una y el técnico del otro nos van a hundir el tenderet. Vamos allá. No os escudéis, ¿eh? Lo que hay que ver. Eso digo yo, madre de Dios. Bueno, dejad que siga dando paso, amiguetes. Relaño yo creo que también nos acompaña hoy. Pues nada, aquí estamos y oye, dar mucho ánimo a Bianca. Llegar a alcanzar mi mismo nivel en lo que al inglés se refiere le costará muchos años conseguirlo. Pero oye, con trabajo y constancia a todo se llega. Bueno, Bote, di algo, hombre. Muy buenas a todos, encantados de estar aquí un programa más, una semanita más. Gracias por la bienvenida de la semana pasada y esperamos estar un poco a la altura de nuestros oyentes. ¿Habéis visto qué bien quedó? Lo he practicado, he estado practicando toda la semana. Eres populista hasta dar asco, ¿eh? Enrique, hoy ¿cómo va tu máquina, tu PC? ¿Podemos fiarnos o qué? Sí, hoy me he dejado el robot en el armario y yo... lo que sí les quiero comentar a Nacho es que me voy a casar en breve para ver si así me da vacaciones. Bueno, pues no sé con quién te vas a casar, tío, porque no te conozco novia, ¿eh? Hombre, Enrique, mientras se busca una novia a su altura no hay ningún problema. ese es el principal problema. Pero... En la comarca, quieres decir. En la comarca, sí. Hobbits. Bueno, después de este aporte tan informativo de nuestro compañero Albert, seguimos. Efectivamente. Bueno, pues todos estos y Fran, que el hombre está a punto de incorporarse y lo hará ya cuando empecemos en la zona de debate y hablemos del Tokyo Game Show, no son los que... El hombre está en un atasco, dice que se ha ido de medio puente, medio mini vacaciones de finde y que le ha pillado un atasco volviendo a casa. Ah, bueno, pues entonces también Will dentro de un ratito se nos une. Digo que estos que oís, más los que están por llegar, saludando a Dani, que también lo habéis oído, son los que os van a acompañar en este programa número 2 de la quinta temporada. Vámonos al Retropod, Bianca. Retro Podcast. Cuando quieras, el turno de que nos comentes, nos hagas llegar lo que los oyentes nos han dicho estos 7 días. Vámonos. Pues nada, vamos allá, y es que tenemos unas cuantas preguntas preparadas, así que empezamos con X Weebox. ¿Cómo creéis que va a ser el Dragon Quest X en su modo online? ¿En plan MMO o aparte la historia normal de siempre? Bueno, verás, de momento no, o sea, no se tienen grandes datos. Precisamente en el Tokyo Game Show se espera que se dé más información al respecto. De momento se sabe que el título tiene un claro componente multijugador masivo. De hecho, se desarrolla en un universo persistente en el que los jugadores van a recorrer varios continentes y cada continente, incluso isla, va a estar ligado pues, a una raza concreta. O sea, tiene un enfoque de MMO claro. Va a tener también algún tipo de pago, no se sabe si cuotas, si algún tipo de pago inicial o pago cada ciertos meses o micropago. Va a costar dinero, sobre todo en Japón, no está claro si con su llegada a Occidente se va a extrapolar este sistema, como sucedió con Monster Hunter 3 en Wii. Y no está definido que en las primeras horas no se va a requerir jugar online, propiamente dicho, pero que a partir de un cierto número de horas sí que vas a tener que estar conectado a internet aunque no juegues sin amigos. Yo creo que el online va a estar más un estilo Phantasy Star Online, aquello que vimos en Dreamcast en el inicio. Y viendo lo que ha supuesto el palo de Final Fantasy XIV para Square Enix, no apostaría por un concepto de MMO ni para asomo es un MMO clásico. Ahora, está claro que el componente online va a ser por lo menos importante en Japón. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta y nos llega de la peluca de Nicolas Cage. Nacho, ¿la peluca? Sí, tal cual. ¿La peluca de Nicolas Cage? Está hablando. Genial el Nick. Sí, genial. Sí. Yo estaba pensando meme lo mismo, original como él solo. O sea, no he visto el meme que dice. No, pero es que esto viene de un meme de internet que dice: mi hair is a bird, your argument is invalid, o algo así. Y sale Nicolas Cage con el trasplante que le hicieron para la última, para no sé si fue para la de los coches esta que hizo con Angelina. Bueno, ya sabemos que muchos tenéis ansias de pelo, pero vamos con la pregunta. Joder. Nacho. ¡Uy, madre mía! Nacho, ya que tu compañía fetiche es Capcom, ¿qué esperas de los próximos juegos? Asura Wars, Street Fighter y Tekken. ¿Qué opinión tienes del Planet y también de Dragon Dogma y el nuevo DMC? Pues a ver, de Street Fighter Cross Tekken me está gustando la plantilla. En principio parece que están apostando por en lo que es el lado de Street Fighter por personajes clásicos y por empezar a rescatar a gente de los alfa. Se rumorea que va a haber más presencia de luchadores como Karin, Rolento, Sodom. También hay rumores que va a aparecer Hugo, que lo hemos visto también en Street Fighter 3. También está Poison, que es un personaje que al ver cuando vio el arte dijo vaya pibón, bueno, ahí se queda. Y me gusta mucho también Asura Wrath, que lo he estado viendo en el Captivate, donde fue este año en Miami. Me gustó mucho en ese momento y conforme han ido saliendo nuevas demos, me está gustando más. Qué pasada de juego, tío. Sí, de verdad que es uno de los tapados. Bueno, CyberConnect ya los conocéis por los Narutos, tiene una calidad tremenda. Y ahora que están con Capcom, pues más todavía. A ver qué os cuento en el Tokyo Game Show, que va a tener también presencia. Y por último, el Devil May Cry. Es muy flojo, o sea, en principio parece que apunta a un juego de notable, o sea, no sé, si esto no se endereza por las demos de la Gamescom, pues no tiene buena pinta. Ah, me dejo Dragon's Dogma, que es un super proyecto que Capcom ha invertido una millonada en producirlo, pero es que como es un como tal, como buen bicharraco, ¿no? Como buen titán de la industria, pues el juego hay que darle tiempo todavía, se ha visto bastante inmaduro, pero con las ideas y lo que se está hablando, pues tiene buena pinta, aunque esto hay que esperar todavía para valorarlo. Pues nos vamos ahora con Santagar. The Witcher 2 es mi juego más esperado para Xbox 360 y desgraciadamente se nos va a 2012. ¿Sabéis para cuándo? ¿Podríais decir si se aprecia una gran diferencia a nivel técnico respecto a su versión en PC? Bueno, la verdad es que lo que he podido ver y notar en este The Witcher 2 en consolas es que evidentemente no consigue el acabado técnico que se puede lograr con un equipo de gama alta, pero que sí consigue un resultado pues bastante loable para consola. Como bien ha dicho, iba a salir a finales de este año en 360, pero se ha retrasado hasta el año que viene, posiblemente para pulirlo un poco más y trabajarlo. Aunque bueno, la demanda que hay por ahí de por medio entre las compañías editoras y la desarrolladora puede también tener algo que ver. O sea, entra en 2012 y no en 2011. Sí, efectivamente. En medio de lo que decía la pregunta parecía que el juego se alargaría a 2013. No, entrará para el año que viene. Sale, efectivamente. Yo apostaría para el primer semestre, seguramente a partir de abril. Sí, y obviamente la calidad, si habéis podido jugar en PC, no hay nada ahora mismo en Xbox 360 que pueda asemejarse a eso. Matricemos eso, a ver, a la conversión, el modo que no puede mover una consola es directamente el de hiperrealista. Sí, claro. El resto yo creo que, con algún downgrade y demás, pero yo creo que van a gozarlo en consola también. Bueno, pues nos vamos ahora con Alex, que nos envía varias preguntas, pero como no tenemos tiempo para resolverlas todas, nos hemos quedado con una. Y es, ¿qué motor creéis que es superior? ¿El ID Tech 5 o el ID o el Frosted Beat 2.0? Son dos motores concebidos para funciones totalmente distintas y yo creo que son compatibles para lo que quiere hacer cada uno. El ID Tech 5, la gracia que tiene es la tecnología de la media textura que empezamos a ver en ID Tech 4, en Quake Wars, que se ha explotado al máximo. Sí. Recordemos que ID Tech 5, bueno, en concreto Rage, es un juego que sin comprimir ocupa un tera. Entonces, tener un motor que es capaz de gestionar tal cantidad, bueno, tal textura, tal megatextura, lo que te permite pues son esos escenarios enormes en las que parece que, bueno, no hay casi línea de visión que te delimite lo que puedes llegar a ver o no. Entonces, en ese sentido, bruto, muy bruto técnicamente. Sin embargo, el Frostbite lo que sí que permite es la interacción con el escenario, que se destruya, deja un poco de lado el detallismo en el ámbito de las texturas para hacerlo un poco más son dos formas de ver el realismo. Una, a nivel de representarlo visualmente, de forma que en los pantallazos luce fantásticamente, y la otra, que la interacción con ese escenario sea mucho mayor. Yo prefiero la interacción realmente, pero claro, esto va a gustos. La única diferencia palpable cuando veas dos capturas, yo creo que ID Tech 5 es un juego que a nivel de captura, lo que verías en una imagen, es un juego mucho más bello. Sin embargo, en movimiento, yo creo que va a impresionar mucho más Frostbite 2. Nos vamos con Billy Jeans. ¿Creéis que se puede sumar a la lista de juegos en HD Rogue Galaxy? ¿Qué opinión tenéis sobre este juego? Bueno, la opinión sobre Rogue Galaxy es pues sensacional, como todos los juegos que suele fabricar esta desarrolladora, Level 5, tanto a nivel gráfico como argumental, sobre todo su jugabilidad, excepcional. Fue sin duda alguna uno de los mejores títulos de la última jornada de grandes lanzamientos para PlayStation 2. La posibilidad de verlo en HD ahora mismo no se sabe nada y no creo que llegamos a saber nada en mucho tiempo. Según creo, el juego estaba auspiciado por Sony, así que quién sabe si en un futuro se decide a remaquearlo para PlayStation 3, pero vamos, de momento no hay nada. Nos vamos con Dark Sefi. Para los peceros, ¿cómo va la beta de Final Fantasy XIV? Después de tanto tiempo en el mercado, ¿ha mejorado en algo? Madre mía. Pues sí, a ver, sabéis que yo tengo una cruzada particular con Final Fantasy XIV, el 5 que le clavé da prueba de ello. Pero la cosa ha avanzado, van ya por la versión 1.19, está a punto de salir, está anunciada la 1.20 y se está incluyendo en todas estas, los 19 parches, todos aquellos componentes, todos aquellos cambios, todas aquellas mejoras que la gente esperaba que tuviera de inicio, heredadas lógicamente de Final Fantasy XI. Entonces, llega tarde, muy tarde, o sea, estamos hablando de un juego que lleva un año, un juego que estaba previsto que cobrara cuotas a sus jugadores, sigue sin cobrar cuotas, entonces el daño que ha sido Final Fantasy XIV para Square es letal, ¿no? Sin embargo, el equipo que hay detrás sigue trabajando en él. Obviamente no van a abandonar esta licencia, lo dijimos en su momento. Final Fantasy es demasiado importante como para abandonarla. Ya te digo, el juego quizá ya no es un 5, quizá ya empieza a ser un 6.5, bueno, posiblemente dentro de poco un 7. A ver si antes de que lleguen Guild Wars 2, antes de que lleguen Star Wars, antes de que lleguen todos los pesos pesados, consiguen hacer un juego que sea ya adaptable a PlayStation 3 y que sea jugable en PC. La cosa va mejor, va por buen camino. Vicen123, ¿tiene previsto Square sacar más DLC para Deus Ex Human Revolution? Y en cuanto a Deep Silver, ¿algunos de los DLC que saquen van a ampliar la historia del juego? Bueno, sobre Deus Ex, el DLC era algo que se veía venir y hombre, que se ha comentado... Bueno, sí. ¡Hombre, Will! Siempre que hay Deus Ex tengo que venir por aquí para comentar algo y dar la caña. Pero con Deus Ex era de prever dos aventuras a sacar un DLC. Efectivamente, hace muy pocos días se anunció The Missing Link, el eslabón perdido, en el que supuestamente vamos a cubrir un pequeño capítulo que quedaba atrás en la historia de Deus Ex, que, bueno, para no spoilear no añadimos más datos. Y también se ha comentado que es muy posible que este no sea el único DLC que aparezca del juego. De momento no hay ninguno más confirmado, pero muy probablemente de aquí a finales de año se dé a conocer algo más. Y es interesante también añadir que Eidos lo que ha comentado hasta el momento es que todos los DLCs que vayan a sacar van a buscar ampliar información sobre la historia y no ser un sacacuartos. Imagino que no podrían decir otra cosa, pero bueno, esto para los que adoran un buen argumento, yo creo que es muy importante. Y la última pregunta, ¿se sabe algo sobre Alan Wake 2? ¿Habrá secuelas o Microsoft no está conforme con las cifras de ventas? Bueno, lo cierto es que el título causó pues bastante, no disconformidad, pero sí gustó mucho en unos territorios, no gustó en otros, y de momento lo que es secuela directa, lo que es un Alan Wake con el 2 asiduo y textual, no está confirmado. Lo que sí se ha hablado es un Alan Wake de Night Springs, si no me equivoco, que hace referencia, pues, a vosotros recordaréis a unas series que se mostraban dentro del juego, dentro de lo que es la propia historia, pero que no se sabe nada de cómo va a ser, cómo se va a transformar el título. Seguramente es un descargable, pero no hay nada claro. Además, igual incluso puede que no esté auspiciado por Microsoft en esta ocasión, si no han quedado nada satisfechos con las ventas, y de no ser así, igual hasta lo podríamos ver en multiplataforma, porque todo apunta a un DLC. No creo que veamos precuelas o secuelas en mucho tiempo, por desgracia, debido a estas ventas. Es una verdadera lástima, el juego es muy bueno, pero a ver qué se lo va a hacer, a ver si ahora en su nueva encarnación tiene más suerte. Bianca, vámonos a ver qué mensajitos cortos nos ha dejado la gente, que seguro tenemos ya algunos listos por ahí. Pues sí, tenemos algunos preparados, así que nos vamos con Will Messi. Por favor, Albert, actúe el análisis de Modern Warfare 3. Pues sí, hombre. Bueno. No trabaja, trabaja menos que el sastre de Tarzán. Perdona, hazlo, perdona. En los últimos tres años me ha tocado analizar la versión de PC y me ha tenido que cargar yo siempre llevándome la ira de los usuarios de consola que no lo entienden. Así que Nacho, este año otra vez y a ver cómo me lo pasa a mí. Pues seguramente. Bueno, Ares Rey nos pregunta si es Diablo 3 el GOTY sin haber salido. Claro, sí, del 2012. Sí, claro. Ya está. Y si sale el 2013, claro. 2013. Bueno, nos vamos a Jim Govilock. De verdad, o sea, yo lo siento, pero es que hay algunos nombres de algunos nick que, de verdad, ni profesor ni nada, ¿eh? Bueno, nos pregunta por aquí que el 3D tiene un gran potencial según Sony. Claro, potencial para dejarte turnio, según nos cuenta. Y luego, por último, Dar Kaworu nos dice, por cierto, mucha suerte a la nueva colaboradora. Yo creo que es un buen reto para ella. Sería que cada semana tuviese deberes, como probar juegos clásicos para ponerse al día. Tú, pues bueno, déjala que aprenda inglés, lo de los juegos ya para la temporada que viene. No, le ponemos al año de profesor particular a hacer horas extras. Queríamos que continuara en el programa. Shakespeare levanta la cabeza, macho. Aprendería cultura de videojuego, inglés a la vez. Claro. A ver, con inglés ya estoy poniéndome. Y desde aquí digo que acepto el reto. Muy bien. Así que vosotros ya decidís los deberes que se me pone y quién, porque más que vosotros yo prefiero que los pongan pues la gente que nos sigue cada semana, porque si no vosotros me vais a meter caña. Sí, mira, esto me da una brillante idea. A partir de ahora, amigos, vía Twitter ponerle deberes a Bianca. Cada semana la vamos a forzar a jugar a uno de los juegos que vosotros nos digáis por Twitter, ¿vale? Y ahí solo nicks, solo nicks en inglés para que los lea. Por cierto, bueno, el Rox que está ahí apostillado en el control técnico, no habla el hombre, está solo ahí para que todo va bien, grabando. Ya lo puedo decir por Twitter, ¿eh? Deberes para Bianca, decirlo. Sí, mira, hashtag deberes para Bianca. Ahí está. Esta semana podría empezar con Deus Ex y Human Revolution. No, que empiece por Superman 64, para que sepa lo que es un buen clásico. Oye, ¿no me podéis poner Super Mario? Superman, también empieza Super. ¿Qué más cosas? Bianca, ¿ya está en la primera tanda? Sí, vámonos al debate directamente, que si no pues se nos pega la roza. Así que, vámonos. Venga. A debate. Bueno, chicos, antes de que nos metamos en temas de actualidad, ya os hemos hecho antes un avance, evidentemente, con Nacho por Tokio. Gran parte del programa tiene que versar sobre esa feria que se aproxima. Digo que antes de que nos pongamos a debatir, tenemos que saludar a Fran, que ya se nos ha incorporado. Amiguete. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás todos? ¿Qué pasa, Fran? Aquí me tenéis aquí esclavizado escribiendo los artículos previos del Tokyo Game Show. Así que hoy castigado. Y bueno, Will, saluda, tío. Aunque ya estés oficialmente presentado con esas intervenciones, dile hola a la gente, hombre. Hola a todos. Llegué tarde, no por mi culpa. Esta isla es demasiado pequeña para todos los coches que hay. Bueno, ya una vez superado, ya estoy aquí en marcha ya directamente, calentito. Pegarles corchos y así los podéis aparcar fuera, no es problema. Madre mía. Bueno, decía que el primero de los temas de esta semana es lo que se nos viene encima, esa feria de ferias también, que tiene lugar cada año en Japón, ese Tokyo Game Show, en el que todo el mundo tiene puestas ya las miradas, Nacho anda por allí, y estos primeros minutos de programa tienen que ser necesariamente dedicados a lo que esperamos va a dar de sí la feria, títulos que queremos ver por primera vez o que queremos volver a ver ya en estado más avanzado, noticias que se han ido filtrando y de las que evidentemente también tenemos que hablar, todo eso y más, que seguro va a ir saliendo en los próximos minutos, previa del Tokyo Game Show. ¿Quién rompe el hielo, Nacho? Pues déjame que vaya yo y os voy a contar el lado más personal. Ahora Fran, que está puestísimo, porque si no lo habéis hecho ya, hacedlo. Hay un artículo brutal, como los que siempre hace él, calentando las ferias internacionales con los juegos del Tokyo Game Show. Os vais a poner al día con todo lo que puede haber y con todo lo que va a haber seguro. Yo te digo, la agenda esta semana va a ser martes, que estamos aquí ya, pues básicamente darnos un vistazo, una vuelta por aquí, Javara. Vamos a intentar filmar un reportaje, Chevy y yo, sobre las tiendas, en colaboración con nuestro buen amigo Mariano Pérez, que es un asiduo. De hecho, su mote es Akibasan, porque se conoce todas las tiendas secretas de Akihabara. Así que vamos a intentar hacer un, perdón, una especie de guía de lo que es el barrio electrónico, ¿no? La ciudad electrónica que le dicen ellos. Por la tarde también intentaremos hacer lo mismo con salones recreativos. Y el miércoles ya empieza lo que es el día previo de la feria. Primero nos vamos a ir hasta las oficinas de Namco Bandai, que bueno, es el cuartel general de la compañía, y van a enseñarnos lo que es la lineup al completo. O sea, asusta. Estás hablando de Ace Combat, de Tekken, Soul Calibur 5, de Armored Core 5, de Dark Souls, por supuesto, de Shinobi, del Dragon Ball nuevo y de los Caballeros del Zodíaco, de Saint Seiya. O sea, son 6 horas de evento, contando que hay entrevista y Hanson, y esto va a ser por la mañana, miércoles por la mañana. Después, hay un evento que es de los que, como os podéis imaginar cuando os diga lo que va a ser, de los que más ganas tengo de ir, porque nada más y nada menos que una fiesta, así entre comillas, en uno de los locales de Roppongi, de Grasshopper, del estudio de Goichi Suda y de Akira Yamaoka, que nos van a enseñar los títulos que están produciendo, que son muchos, se les están acumulando. En un principio vamos a ver Black Knight Sword, después vamos a ver Shinemora, que son los dos descargables que se han anunciado, y después esperemos que Suda, al día siguiente, nos enseñe algo de Lollipop Chainsaw, ¿no? Que es este juego que nos gusta tanto por el arte que tiene y por eso de una animadora con una sierra mecánica que es brutal matando zombies. Después, para terminar, nos vamos a ir a la fiesta del Team Ninja, que es en Shibuya. Y bueno, no sé vosotros, pero yo una fiesta del Team Ninja no me la pierdo por nada del mundo, aunque no esté Itagaki, ya sabéis que esto tira por ahí. Seguramente sea cuando se anuncie, Fran, ¿verdad?, este título rumoreado que tienen en el Team Ninja. Sí, yo creo que sí. Y bueno, chicos, a partir de ahí ya empieza el Festival del Humor, ya empezamos a verlas venir, porque ya viene la feria desde el Makuhari MS en Chiba, a las afueras de Tokio, a prácticamente una hora en tren, dos paradas después de Disneyland, si alguien quiere ir. Y tenemos citas pues prácticamente todo el día. O sea, vamos a ver juegos de Capcom, por ejemplo, os digo lo que tenemos de Capcom, que también tiene pintaza, Dragon's Dogma, Street Fighter, Cross Tekken, lo vamos a ver tranquilamente con sus productores. Y después, pues, la line-up que habéis visto después, Ultimate Marvel vs. Capcom, que también tenemos ganas de verlo, aunque es un poco criticado. Y, cosas aquí en Japón, de Koei, Dynasty Warriors 7 Extreme Legends, Dynasty Warriors Next para PSP, que le vamos a dar el año, Steel Battalion con Kinect, que es uno de los que más ganas de ver tengo, y Sega, que también va a estar muy presente con Sonic y con Binary Domain. No sé si va a estar Nagoshi por ahí, Fran. En principio parece que no nos han dicho lo contrario. Lo que sí que va a tener una presencia muy fuerte es PS Vita, que va a tener un evento especial donde Sony, parece ser que en la bahía de Tokio, no sé si en un barco, va a montar el evento y vamos a estar jugando a la vez que paseamos por la bahía de Tokio. Así que tela. Y bueno, Sony también, aunque no está de Last Guardian. Y bueno, en principio eso es lo que va a ser los dos primeros días, que son los días de business, o sea, para gente de la industria. Y después, a partir de ahí, ya el evento revienta los pabellones, porque sabéis que es un evento que van desde gente joven a gente más mayor, a familias enteras, y no hay ningún tipo de prejuicio sobre asistir a un salón de este tipo. Después, el fin de semana, tenemos el concurso de cosplay, del que os daremos buena cuenta. Y el sábado noche, como manda la tradición de Mary Station, ¿qué pasa, Albert? Ahí, ahí. Pues ahí, eso. Ahí, ahí. Ahí se concluye la feria. Estaba escuchándote, Nacho, todo lo que hacíamos en toda la semana. Digo, vaya coñazo de viaje, se va a grabar el tiempo. Pero claro, llegas al sábado noche, me viene a la mente ese Roppongi y digo, vale, ya está. Por eso, sí, iremos a rendir culto a los dioses de Roppongi. Me vas que a también, echar de menos allí. Que también nos cuidan. Yo te echaré de menos cuando esté en el callejón, ya sabes qué, diciendo que, pues ahí te echaré de menos. Bueno, Fran, te dejo que apuntes ya, porque tienes ahí tú la batería de títulos que bueno, parece que sobre la mesa no viene muy, muy fuerte el TGS, porque la industria sabemos cómo está, pero sí que hay un buen núcleo de juegos. No, la verdad, en tema de novedades, sobre todo si nos hablamos de consolas de alta definición y tal, no está la cosa muy fuerte. No, además hay que tener en cuenta que no podemos olvidarnos que este año Japón ha sido duro, y de hecho incluso por el terremoto, el desastre de Fukushima, y la verdad es que se llegó a plantear el cancelar el evento, pero al final han salido adelante. También quizá destacar que el lunes Nintendo tendrá una conferencia. Nintendo no acude al Tokyo Game Show, sí, pero cierto. Me lo he dejado, Fran, me lo he dejado porque es imposible conseguir una invitación, un pase, si no eres un medio japonés, estrictamente solo para medios japoneses. Da igual que seamos, sea quien sea, a no ser que tengas oficina en Japón, no hay pase. Ya sabemos lo que van a presentar, así que pues... Sí, la verdad es que es una pena. Será un evento muy orientado a 3DS, por supuesto, y sobre todo a software. Se esperan ver títulos que ya se han visto en el E3 y quizá alguna novedad. Y bueno, el día siguiente, el martes, tendremos el evento de Sony, que Nacho ha apuntado, que también estará previsiblemente muy orientado a Vita. Sabremos fecha final de lanzamiento y sabremos si hay alguna novedad importante en el juego, en lo que es el lanzamiento de Vita. Yo creo que sí, algún juego nuevo o quizá alguna novedad más de alguno de los juegos que ya conocemos, de los que no sabemos mucho, como por ejemplo como Ridge Racer. Y bueno, la verdad es que Sony ha prometido unos 10. Repasando el catálogo, digamos, de juegos de Vita, la lista es muy, muy larga. Otra cosa es que sean juegos de más o menos peso, porque hay algunos que son juegos más discretos. Y esperamos que haya algún bombazo por ahí de por medio, pero de momento la cosa está. Falta de grandes bombazos, por así decirlo. Sí, en principio yo no tengo entendido que vaya a haber anuncio gordo a nivel de software. Igual hay sorpresa, pero. Más que nada, yo creo que lo que se viene comentando es que van a ser planes estratégicos para la consola en Japón. Sí, sí, sí. Y bueno, hemos tenido también, bueno, podemos mencionar que hemos tenido también una jornada fuerte previamente al Tokyo Game Show, porque Square Enix anunció Dragon Quest X hace poco, que va a ser un juego online, prácticamente un MMO. No lo definen así, pero prácticamente por lo que han comentado es un MMO que saldrá para Wii y para Wii U. Y bueno, también hay que destacar, quizá yo destacaría de todos los juegos que he hecho el listado y tal, sí destacaría uno que es Ni no Kuni para la versión PS3. Sí, sí señor, una película de dibujos de Miyazaki. En colaboración con Studio Ghibli, tiene el último trailer, tiene una pinta fantástica. De hecho, el repaso de los juegos de este año lo he encabezado con este juego en particular y con ese trailer en particular, porque me ha encantado. Y el del juego, digamos, del que no sabemos todavía de tanto, porque no ha aparecido en el E3 ni en anteriores ferias, y seguramente habrá oportunidad de conocerlo más en detalle aquí. Podremos ver los juegos que ya ha mencionado Nacho, que ya conocemos, Ninja Gaiden 3, Asura. También me gustaría destacar que este año hay bastantes cosas para los que les guste el anime y quieran, digamos, les gusten los juegos basados en anime. Este año se presenta interesante, porque se va a presentar, por ejemplo, un juego de One Piece a estilo Musu, igual como el Ken Raid. Fíjate, esto escudos para uno de nuestros lectores que lo dijo en Facebook. Oye, Nacho, qué bien estaría esto, tal. 3 meses después, ¡pof! Acertaba el tío. Nada, la han escuchado, se puede apuntar la medalla. Bueno, también estará el Ultimate Tenkaichi, el nuevo juego de Naruto de Cyber Connect 2, el Generations. También, bueno, Senseiya, por supuesto. También uno que seguramente no vendrá, pero es muy muy bueno, que está en la recreativa y va a tener una conversión a Play 3, que es el Mobile Suit Gundam Stream Versus, que es un juego de lucha realizado por Capcom. Capcom, el Gundam último. Sí, sí, sí, ese es un juego recreativo muy popular en la recreativa y se juega 2-2. Y tendrá juego online, y yo no creo que salga por tema de licencia y tal, no creo que salga de Japón, bueno, pero la verdad es que tiene... De mirarlo, a ver si importación, los que le guste Gundam. Sí, lo bueno es que como será en Play 3, los que tengan importación y tal, yo creo que ahí pueden mirar. También es que Gundam estaba fatal, el último creo que lo analizó el año, el último Musou, y es que fatal, fatal. El último museo hay gente que le gusta. Pero creo que lo han analizado Jabote. Exacto. No está tan mal, hombre, no está tan mal. Hay gente que le gusta mucho, ¿eh? Supongo que también. Es que también los museos también son un gusto muy, muy adquirido. Y bueno, también hay, también yo tengo personalmente tengo muchas ganas de jugar a un juego que nunca sale fuera de Japón, pero que es el próximo Super Robot Wars, que saldrá para Play 3, que ya asumo que algunos ya la conocéis, que es con Mazinger Z, con los robots de Evangelion, una especie de mezclisco ahí para como juego de estrategia, que va a estar en la feria y tengo muchas ganas. Y luego, pues nada, fijarse en portátiles. 3DS ha hecho un gran anuncio ahora a Capcom con el tema de Monster Hunter 3G, que también ha venido acompañada con la polémica del segundo, ¿no?, estilo analógico. Guárdatelo, guárdatelo, que cuando lo tiremos esto encima de la mesa, ya es dos que están ahí esperando la carnaza. Va a haber hostia. Eso va a traer cola, pero la verdad es que tener un Monster Hunter G es bastante importante. Yo creo que puede, de cara al catálogo de 3DS de estas navidades, puede ser importante, porque además viene bastante fuerte, va también a venir con un project, con un Ace versus sí, un Ace Attorney, ¿no? Pero sí, ese no me acuerdo con, sí, efectivamente, pero no me acuerdo ahora mismo con quién es. Sí, es bueno, no va a venir 3DS con un lanzamiento importante de cada verano y Monster con Hunter. Layton versus Ace. Exacto. Exactamente. Que tenemos aquí el cerebro pulverizado, Dios mío. Y bueno, y la verdad es que habrá que fijarse mucho en eso, en portátiles, en el nuevo Kingdom Hearts 3D para 3DS. También quizá echarle un ojo a lo nuevo de Persona, a la versión Gordon para Vita y luego al juego de lucha que se va a marcar Arc System para 360 y pintaza. Que tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. Está realizado por el mismo equipo de BlazBlue, así que supongo que al año le tendrá mucha gana. Y ya por lo demás, pues ya os digo, no hay grandes cosas, no hay grandes, a menos que salga algo, a menos que salga alguna noticia. Quizás lo que me acuerdo, una de las cosas más gordas que ha habido son la ausencia. Nos sorprende mucho que no esté Versus 13, pero bueno, versus, está versus. Pero está 13-2, ¿verdad, Albert? Buena noticia, mala noticia. Y la falta de las guardias, que también está. Ya, esto esa, es una. Esto tiene es mucho delito. Tiene mucho delito. Llevo 2 meses pidiendo entrevista con Ueda, por favor, por favor, por favor. Y al final me han dicho no, dice que no quieren. Pues nada, hasta luego. Esa duele mucho. Yo no acabo de entender qué pasa con este título. Y también apuntar, por ejemplo, lo que sí que dentro de Square Enix sí que me gustaría señalar, apuntar, es el Final Fantasy Type Zero. Que tiene muy muy buena pinta, aunque sea para PSP y tal, pero la verdad es que es un juego que la verdad tengo muchas ganas de saber qué van a hacer con él en Occidente, porque ahora que está allí el mercado de PSP está muy sano, pero fuera pues no. Entonces no sé qué planes tiene Square Enix para traerlo, quedará por ver a ver si la cosa una vez allí pues nos sorprende. Bueno, señores, a ver, Fran y Nacho han planteado un poco lo que nos espera. Los demás, ¿qué tenéis más ganas de ver de lo que han dicho o algún otro título que se espera puede estar en ese Tokyo Game Show? De todo lo que se nos va a mostrar, ¿cuál es lo que consideráis favorito vuestro? Bueno, no sé si lo habréis mencionado, pero yo espero que Kojima salga a la palestra y diga ya algo sobre ese Zone of the Enders 3DS. Me han dicho que no viene. Me lo he dejado el año. Han dicho que no viene. No, Konami va con 3 títulos. A ver si me acuerdo. Neverdead, el de aviones que tiene. Y el tercero, Fran, que era este que ha pasado el anuncio, pasó muy desapercibido. El nombre, ¿te acuerdas? Sí, Little of Time de Konami. Pues esto es la line-up que en principio nos han ofrecido como a puerta cerrada. Y no han dicho nada de Kojima el año. Pues será una verdadera lástima, desde luego. La verdad es que últimamente Kojima, por parte de Konami, no hace nada más que esconderlo. No sé por qué tendrá que ser, pero vamos, aparte de Zone of the Enders, si al final no llega, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que hay bastante producto interesante. De hecho, creo que, al menos a priori, este es uno de los mejores Tokyo Game Show de los últimos años. Coincido contigo. Sí, porque en años anteriores he estado muy, pero que muy descafeinado. Hace 2 años se le fue muy flojo. Este, para mí, coincido con lo que ha dicho Frank, que no hay anuncios espectaculares, pero, oye, en cantidad de contenido y en juegos interesantes, me parece que estamos bastante bien apañados, ¿eh? Sí, hay bastante material, bastante obra japonesa que ya se echaba mucho mucho de menos. Y vamos, si no puedo con Sony of the Ender, pues quizá me concentre con Capcom, con todo lo nuevo que trae. Es esto, Ultimate Marvel vs Capcom 3, que, pero bueno, ahí ya tristemente estamos acostumbrados a la política de Capcom, pero todo lo que trae, incluso las nuevas IPs, se ven muy, pero que muy interesantes. Y aunque los Dynasty Warriors no sean del gusto de todos los públicos, también estoy bastante interesado no en los spin-offs de Dynasty Warriors 7 que van a salir, sino en estos nuevos Musou, tanto el de One Piece como el de los Caballeros del Zodiaco. Así que veremos a ver cómo queda la cosa. Bueno, yo apuntillar lo que comentaba Fran, destacado principalmente por parte de Atlus, por parte de Persona, porque es un fetiche, ya que nombraba el juego el spin-off este de lucha. A mí no me llama tanto la atención, porque no se ha metido nunca en estos campos, pero bueno, luego en Vita, Persona 5, la edición Gold, pero también Persona 4, la edición Gold, y luego también se ha hablado mucho y muy largo sobre la posibilidad de que Atlus anuncie por fin Persona 5 después del éxito de Catherine, con el motor gráfico nuevo, y etcétera. Lo mismo también se comentaba antes un poquito de Square Enix, que parece que no tienen una apuesta en firme por esta feria porque no está Versus, omisión que se sigue sin explicar absolutamente nadie, que se había prometido que iba a aparecer el juego en la feria, no va a estar, al menos a priori. Y yo creo que básicamente la mayor baza que va a tener este Tokyo Game Show va a ser saber cómo reacciona la industria japonesa en consolas de alta definición, cosa que tampoco se ha visto demasiado de duro hasta el momento. Y como decían todos, absolutamente todos, yo creo que este Tokyo Game Show por fin vuelve a recuperar un poquito el buen hacer de hace 5 o 6 años. Yo, fíjate que yo, si ponemos a escoger un par de juegos, yo lo haré desde el punto de vista más sentimental. Y uno es Senseiya, más que nada porque fue una serie de mi adolescencia, y aunque creo que el juego va a ser un truñazo bastante grande, creo que le tengo puesta en una ilusión especial. Desearía que este juego fuera el bueno. No lo sé, espero, no tengo mucha fe, pero esperemos que este sea el bueno. Pues y el no, otro... Mote Night tiene pinta, por lo que hemos visto, que va a ser como el puño, es un poco puño de la Estrella del Norte, ¿no? Pero si eres fan, pues vas a tener ocasión de jugar con los Caballeros de Plata, los Caballeros sí, de Oro, y parece que van a cuidar bastante esto. Y la saga original, la saga Santuario. Y el segundo, Steel Battalion, más que nada porque al ser un juego que va a estar para Kinect, y como estos juegos de Kinect normalmente los hago yo todos los malos, estoy seguro de que esta vez Nacho Ortiz va a confiar en mí para hacer un análisis de un juego tan importante como este. Oye, no digas eso, que el Child of Eden lo hiciste tú, pirata. Sí, hombre, y el recién Rise of Nightmares, una pasada. Oye, pues por todo esto, a raíz de Rise of Nightmares hicimos un Estamos Jugando, Chevy y yo, de él, casi morimos en el intento. ahí bueno, a ver, que a mí es que estoy oyendo hablar y a mí esto la verdad es que no me interesa nada. Dos preguntitas rápidas: ¿estará por ahí Silent Hill y Devil May Cry o no? Devil May Cry, posible. Sí. Devil May Cry, sí, seguro. Ya me interesa el Game Show. Espero bastante de este reboot de la franquicia. Creo que, bueno, todos sabemos que con la cuarta parte ya se había llegado a un punto en el que, bueno, era una repetición sucesiva de los parámetros que habíamos visto anteriormente, así que, bueno, a ver el Team Ninja que nos demuestra con Devil May Cry. Y bueno, supongo que Silent Hill estará allí también, la nueva entrega. No. Albert, no, en principio no lo tengo. Ninguno de los dos los tengo listados como behind doors, o sea, puerta cerrada. La cuestión es que yo creo que, como son estudios americanos, no van a estar allí los estudios, pero hay posibilidad. A ver, Devil May Cry seguro va a estar allí porque tiene buena franquicia pinta, en Japón. En Japón son las que mueve masas. Claro, es territorio Japón, además. Sí, o sea, yo creo que sí, va a estar jugable seguro, pero Silent Hill no lo tengo muy claro, ¿eh? Pues será una pena. Yo espero que no. Y de por cierto, a Fran, creo que está por ahí también Phantasy Star Online 2, ¿no? Precisamente lo hablábamos antes. Es uno de los, bueno, podríamos llamarlo incluso pioneros del género de los MMO, pese a que, como sabemos, no era precisamente un MMO, pero bueno, a ver qué... Era un MMO falsificado. Bueno, era un MMO, al fin y al cabo fue el primer concepto de MMO que vimos en consola, así que a ver qué nos enseñan con la segunda parte, lo seguiré de cerca. Tenía mérito, como teniendo en cuenta que era con Dreamcast, claro, y tal, claro. tenía mucho mérito. Y, yo creo, y el segundo es con Play. El segundo tengo la pinta, está para PC, está, y la verdad es que tiene pinta más de MMO, respetando, digamos, la esencia, pero tiene muy buena pinta. De todos modos, me preocupa que te entusiasmen dos juegos como Devil May Cry y Silent Hill cuando son dos sagas que visualmente han degenerado a un ritmo increíble. Visualmente han degenerado, bueno, que nos importa visualmente. Han degenerado en términos completamente absolutos. O sea, yo creo que eres la primera persona con la que hablo que le gusta el Devil May Cry. En cualquier caso, yo lo único que veo viable es que haya algún tipo de sorpresa. Capcom ha estado haciendo algunos teasers en esta última semana y se ha hablado, se viene rumoreando ese Resident Evil 6. De Square, la verdad es que no espero mucho. Es más, espero que sea Final Fantasy X-2, lo analice al ver y lo destroce al ver. Y la verdad es que poco más. O sea, no creo que sea un TGS muy, muy movido. Por cierto, antes de seguir, o sea, me pasan por línea interna Rox, que siempre está aquí para dar malas noticias, no, madre mía, ¿te acaban de registrar Final Fantasy XIII-3? El dominio, no registrarlo, el dominio solo. ¿Se acaba el mundo? ¿Qué coño pasa aquí? Eso es para que te vaya siendo la idea, Albert. No, es que ya van a por mí, o sea, vale ya. ¿Alguien más que quiera exponer lo que espera del programa? Nacho, tú tenías todavía algo más que decir por ahí, seguro. Yo, en expectativas, creo que lo he comentado antes y la idea es esa, ¿no? Lo veo bastante bien nutrido, lo veo sólido a nivel de calidad y número de títulos. Hace 2 años lo pasamos fatal, es que había, por mucho que rascábamos, era como rascar hueso, ¿no? No había prácticamente nada de calidad y interesante para Occidente o para público occidental interesado en títulos japoneses, ¿no? Con esta crisis tan grande de creatividad y también económica, pues también se nota el número de títulos. Ahora parece que, bueno, ya está remontando y bien, pero aquí la clave y donde va a ser la carnaza del debate de hoy es en el segundo analógico de 3DS. Madre mía. De Dios y del amor hermoso. Que Fran, te dejo caer los honores si quieres introducir un poco cómo ha saltado, lo que se espera cuando se haga oficial. Y a partir de ahí, caballeros, destrozadlo como queráis. Yo solo digo que en Twitter, una vez leímos la noticia, 9 de cada 10 redactores de MeriStation quedaron sobrecogidos y solo hubo uno al que le gustó y se llama Carlos Millán. Bueno, chicos, que os dejo que sigáis con esto. Me despido, que estamos rotos. Y nada, seguimos viéndonos por Twitter. Hablamos al regreso, ¿vale? Bueno, chicos. Venga, Nacho. Un abrazo. Bueno, vamos hablando. Hasta luego. Cuídate. Yo, el tema del segundo analógico lo veo una cosa terrible. Supuestamente opcional. Supuestamente. Y supuestamente solo para Monster Hunter 3G. Pero yo es que no lo entiendo. Yo no entiendo cómo pueden meter un además que el periférico es horrible. Es terrible. Yo no. Hace. Fastidia todo el diseño a la 3DS, la hace más grande. Y luego veremos a ver si no más estudios quieren utilizarla. Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien. El periférico, desde luego, es amorfo, es grotesco. Yo, la verdad, cuando vi esa imagen... Parecía un fake. Yo creía que era, es feo, sí. feo de cojones, las cosas como... Parecía que era un fake y yo decía, eso no puede ser verdad. No puede ser verdad que Nintendo ahora haga esto. Estando su portátil, digamos, en la cuerda floja, ahora se saque este horror de la manga para liar las cosas más todavía. Yo creo que Nintendo ahora mismo es que está dando palos de ciego. Este periférico no hay por dónde cogerlo y nunca mejor dicho. Si es que nada más ponerlo en la 3DS en la consola es que daña la vista. No sé cómo ha podido llegar Nintendo a estos extremos. A mí la cuestión estética yo no le daría tanta importancia porque a fin de cuentas es estética. A mí me preocupa más una cosilla que decía Fran, ¿no? Que normalmente estas modificaciones que hace Nintendo en sus consolas no suelen ser temporales, suelen ser... cosas que luego se aplican más adelante, y ahí está Wii con el Wii Motion Plus, que al final se ha convertido en un periférico prácticamente obligatorio, aunque no es obligatorio. Yo también incidiría en otra cuestión que me parece importante, que es lo que ahora mismo se cuece en Twitter, Facebook y en todas las redes sociales, que es cómo es posible que 6 meses después de lanzar una consola al mercado que ya ha rebajado el precio considerablemente, que ya ha sentado mal, ahora se saca un segundo analógico que perfectamente podría haber estado incluido en la versión original de la consola. Un poco quizás como respuesta a lo que hizo Sony con PlayStation Vita. Entonces, esto viniendo de Nintendo, que es una compañía que durante tantos años ha mostrado o se ha mostrado muy firme en cuanto a lanzar un producto y a mantenerlo estático ahí con un precio que más o menos ha ido variando, pero muy poco, pues sorprende, sobre todo a los acérrimos de la compañía que no se esperaban para nada ir a gastar 360 euros y que 8 meses más tarde, un año por así decirlo, haya un periférico, una consola mucho más barata y que a la que ya te están diciendo que necesitas comprar un periférico para jugar a X juegos. Yo creo que esto es un golpe muy duro y muy importante además para la confianza de los consumidores. Es un golpe pues de una falta de... Yo te lo digo, como los que me conocéis sabéis que tengo un corazón nintendero, pero la verdad es que me siento bastante decepcionado por la entrada de un stick secundario que efectivamente se va a utilizar para Monster Hunter. En las desarrolladoras ya tendrán el libre albedrío para utilizarlo en futuros lanzamientos o no. El caso es que este segundo stick te está vaticinando ya una revisión del hardware para los próximos 6, 7, 8 meses. O sea, una 3DS Elite, una 3DSi, como quieran llamarlo. Y eso ya es el acabose y la falta de respeto suprema para el consumidor y para el comprador. Recogiendo el testigo de Enrique, francamente, yo lo que aquí se plantea es lo que en inglés se conoce el motion of no confidence. O sea, ahora mismo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con los que ya tienen la consola? No solamente porque el programa embajador daba para 7 debates, ¿no? Pero aparte de esto, los que ya la tienen dicen, vale, hemos perdido valor, han rebajado la consola de precio, nos han convencido con unos maravillosos juegos, pero ahora, ¿qué va a pasar? O sea, la volvemos a tener y ahora va a salir otra. O sea, ¿quién cree realmente que no va a salir otra? O sea, ¿cuántos de aquí realmente piensan que no va a haber una nueva edición de, 3, no falta, de 3DS? No, no hace falta creer o no creer, Mote. O sea, es la historia de Nintendo en el terreno portátil de los últimos 20 años. O sea, Albert, hasta cierto punto es comprensible renovar hardware porque, a fin de cuentas, eso da dinero. Dinerito. Entonces va revisionando DSi, DSi Plus, DSi++, DSi++, cacho. Pero ahora mismo, en una situación de la DS, no es la misma situación que tiene ahora 3DS. Eran dos realidades distintas y ahora Nintendo está planteado dudas, o sea, ¿me la compro ahora o me espero a que salga esta nueva versión de 3DS con el doble stick? Hay un fallo garrafal aquí, como bien dices tú, o sea, no estamos hablando de una simple revisión de ahora más resolución, ahora menos, ahora más pequeña, ahora más grande, o sea, esto es un fallo garrafal en el diseño inicial de la consola, es decir, tú antes de diseñar una consola te tiras no sé cuántos meses pensando cómo tiene que ser esa consola. Y el debate de si tenemos que meter uno o dos sticks analógicos, entiendo que es un debate que se debe haber plasmado en las oficinas de Nintendo durante semanas, meses. Oye, ¿lo metemos? ¿No lo metemos? ¿Nos y te diré más, Albert. Sí, no, te diré sí, más, no. Albert. ¿Por qué no se metió un segundo stick analógico? Ahí está. Es que, debería haberse estado desde el inicio. O sea, llega un momento en el que yo, a la única conclusión a la que llego, es tú en un momento dado dices, oye, el segundo stick analógico, ahora mismo a corto plazo, no nos hace falta. No nos calentemos la cabeza. Si nos hace falta en un futuro, sacamos otra versión de la consola con él y ala, a venderlo otra vez. O sea, insisto, a mí me parece un fallo y una falta de respeto, como, insisto, han venido siendo los últimos 10 años de Nintendo, que en fin, lo decía el otro día yo en Twitter, a mí me parece que Nintendo, en el ámbito del hardware, ha perdido un poco ya el norte, desde hace, sobre todo desde que hemos empezado el siglo. En software, todo lo que queráis, pero este tipo de movimientos a mí personalmente me dicen que ya está totalmente ida de cabeza en el ámbito del hardware. Como bien dice Albert, no se trata solo de... Como bien dice Albert, siempre lo dice todo bien. De una introducción de una cámara que se puede utilizar como ha pasado con DSi, que bueno, Nintendo ha seguido sacando sus títulos para la consola y la mayoría no han utilizado la cámara, salvo casos muy, muy concretos. Es un golpe bastante duro y yo, en este caso, como ha comentado Motenay antes de cuándo se ha comenzado a pensar esto de introducir un stick o no, si te fijas, PlayStation Vita ha comentado el equipo de desarrollo de Sony que llevan desde 2008 trabajando en Vita, definiendo todas sus características, incluso pensando en su precio, en esos 249€ como objetivo, desde que empezaron a hacer la consola. Es decir, esto es una decisión que yo la calificaría como completamente absurda. Es una decisión, Enrique, que les va a llevar a tener muchos problemas en el futuro con la confianza de los consumidores y en esto yo no creo que haya ninguna clase de duda al respecto. Pero yo vuelvo a decir otra vez lo mismo, yo creo que el principal problema que hay aquí, la principal diferencia entre lo que ha sucedido en el pasado y lo decía Albert también, es que estás hablando de una consola que lleva 8 meses en el mercado, y con una consola tan joven, que tiene un catálogo que ha ido oscilando, al principio todos estábamos muy impresionados con la cantidad de juegos que iban a sacar, al final han pasado muchos meses y todavía estamos un poco esperando a que pase realmente esa revolución que se espera en el mundo de las portátiles, que todavía no ha sucedido. Esta PlayStation Vita a la vuelta de la esquina que promete un pepino potente potencia y sin ánimo de entrar en comparaciones, pues no seré yo quien lo haga. Pero principalmente también, que es otro de los conceptos que comentamos aquí mucho cuando se anunció la consola, que el planteamiento jugable de DS cambiaba radicalmente el concepto de Game Boy. 3DS no cambia radicalmente el concepto de Nintendo DS, sino simplemente lo amplifica, lo evoluciona, como cada uno lo quiera ver. Entonces, visto desde este punto de vista, en su momento tiene sentido que se lance una DSi al mercado porque te ofrece algo muy distinto al primer modelo de DS. Pero Nintendo ya lo dijo en el momento del lanzamiento, y aquí hicimos un montón de preguntas y lo comentamos 80.000 veces, ya con esto termino, que realmente sacará una revisión y éramos todos como diciendo no lo creemos. Recuerdo palabras textuales de Nando diciendo de Fer que no lo creía porque este era un modelo muy sólido, que no era un plastiquito, que era una cosa que tal. Y ahora 8 meses después, estamos todos convencidos de que no solo había un recorte en la consola, sino que encima el catálogo no está cumpliendo y además se está sacando un segundo stick que probablemente dentro de un año venga incluido de serie con la consola. Claro. Una cosa son las revisiones de Nintendo con ponerle una cámara, perdón, lo decía Enrique, y otra cosa es algo, un segundo stick analógico que cambia radicalmente la experiencia de juego. Radicalmente, porque no es lo mismo jugar con un analógico que jugar con dos, no es lo mismo. Exactamente. Entonces, esto, que era una decisión que se debería haber tomado de inicio, esto se toma años antes de sacar la consola al mercado. Oiga, ¿queremos ir a un analógico o queremos ir a dos? ¿Queremos ir a un control con un mando convencional o queremos llevar un mando a distancia como fue con la Wii? Es de esa magnitud el de esto, porque cómo cambia, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado tanto a jugar con controles, con dos controles analógicos, que no tenerlos parece como un atraso. Entonces, el paso está bien, el paso de Nintendo de decir, no, es verdad, tendríamos que haber metido un segundo control analógico. Sí, pues todos los que tengan la DS original le regalas la otra con, cuando saques la revisión que la vas a sacar, todos los que tengan la 3DS original le regalas otra con el doble analógico, que se lo merecen, coño, se lo merecen. Qué incomprensible cómo Nintendo no llegó a meter ese segundo stick analógico desde un principio, si solo tenía que mirar a la competencia. Prácticamente desde la salida de PSP todo el mundo estaba pidiendo un segundo stick analógico para esa consola. Y eso pues se ha acabado trasladando a 3DS. Yo creo que Nintendo ha perdido el rumbo completamente. Si mirando fríamente la 3DS, hay muchas de sus capacidades técnicas que se han quedado completamente atrasadas. Por ejemplo, a nivel de resolución de su pantalla o de capacidad táctil, correcto, cualquier teléfono móvil de la actualidad le da patadas. Nintendo apostó por la 3D, era lo novedoso, 3D sin gafas. Y digamos que el tiro le ha salido por la culata, porque la burbuja estereoscópica está empezando a explotar y ahora mismo es que no sabe qué hacer con su consola. No solo porque en su nueva revisión le meta un segundo stick, sino que también se está empezando a rumorear que eso de las 3D lo van a dejar de lado o incluso lo van a, digamos, a tapar y enfocar todo desde un nuevo punto de vista. Vaya, que todo lo que estamos ahora comprando la 3DS, lo que lo compramos desde el principio por esos 250 euros, como lo que están comprando ahora por 170, se están encontrando con un sistema muerto desde el inicio. Es que es quizás muy radical decir eso a estas alturas, todavía hay mucho que ver, pero sí, yo creo que así es como Nintendo Doom, el año. Sí, sí. Y no creo que dé para tanto. Yo preguntaría, ¿habrá programa embajador para los que solo tenemos un stick? Sí, te regalarán mini sticks. Unos mini sticks. Te regalarán un juego de la Game & Watch. Exacto. De todas maneras, a ver, una cosa, estamos llevando la cosa un poco demasiado lejos. La consola está muerta, la consola está muerta, la consola no está muerta. El catálogo que tiene de aquí a final de año es muy interesante. Es decir, a ver, el movimiento es torpe, denota torpeza. El periférico es terriblemente feo. Todavía no sabemos si se va a adaptar para otra cosa que no sea Monster Hunter. Tenerlo en cuenta, ¿eh? A ver, es muy dejado de Nintendo que se queda en Japón y que solamente hablaba Monster Hunter y nos quedamos todos con un problema de narices. Yo creo que denota torpeza, que se debería haber planteado desde el principio, estoy totalmente de acuerdo, pero, a ver, por ejemplo, hay precedentes de esto. Game Boy Advance, cuando salió la original, con esa pantalla que no se veía un pimiento, a menos que tuviera una luz enfocando directamente hacia él. Es verdad, es verdad. Que era terrible. Ah, yo no entiendo cómo se puede diseñar una consola así, porque realmente en cualquier circunstancia en que hubiera un poco de penum, que no hubiera luz directa, sí, en la consola, era una cosa terrible, no se veía nada. Y luego lanzaron la revisión, pues todos nos la tragamos y antes es Castilla. Y la consola fue un éxito. Y con DS igual, la primera consola parecía un juguete de Fisher-Price, con ese plástico horrible, con ese diseño horroroso, y luego pues sacaron la Lite y para adelante. Sí, Fran, pero no era lo mismo. Cuando salió Game Boy Advance no había nada más. O sea, no tenía. Es verdad, estaba Nintendo en una situación de monopolio. Bueno, pero con Nintendo DS pasó lo de eso y estaba PlayStation. Y al final Nintendo se impuso por software. Es decir, no estoy rompiendo. Me gustaría un poco romper un poco la lanza por Nintendo, porque no, Nintendo no es una compañía en la que yo personalmente apostaría contra ella, por lo que ha demostrado a lo largo de diferentes generaciones. Si quedabas equivocado con el tema de 3D, que pensaban que iba a tener más empuje, seguro, seguro. Ah, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que con ese precio y tal y como estaba diseñada la consola, ellos pensaban que el 3D iba a arrasar y iba a ser la consola imbatible contra Sony y contra Apple. ¿Qué ha pasado? Que quizá el empuje de 3D no ha sido suficiente y ahora están reenfocando a volver al concepto de una máquina de videojuegos. Yo, y negaré haber dicho esto, pero y supongo que Albert se alegrará también, pero empiezo a estar un poco harto de defender a Nintendo con decisiones que no comparto y que no entiendo. No, pero es que digo que esta actitud de Fran es la que también me nace a mí cuando alguien anuncia que va a haber un segundo stick para la consola, pero es que primero, si sale Monster Hunter es uno de los platos fuertes para cualquier plataforma, para cualquier empresa, da por seguro que Monster Hunter va a llegar aquí. Yo por lo menos lo doy casi seguro, y si llega, saldrá ese stick, y si sale un segundo stick, como bien decíamos de antes, vas a entrar en un cambio radical en un concepto de juego que debería haber estado incluido en la consola de primera mano. Y esto a mí me da que entender que Nintendo se volvió un poco demasiado loca con el tema de las 3D, otro concepto en el que tampoco confiábamos ciegamente y que sigo sin entender por qué me tiene que llamar la atención. No es volverse loco, insisto, es en un momento dado dices, oye, un segundo stick iría bien, sí. Bueno, ya sabemos la revisión, si nos ha funcionado bien anteriormente. Sí, es una actitud, yo no creo que haya sido un despiste, ¿eh? Yo creo que aquí la han cagado de verdad, ¿eh? Albert, yo aquí sí. en otras cosas yo estoy de acuerdo con Will, o sea, estaría de acuerdo contigo con las DSIs, de PSP, DSI con XL, DSI, todo lo que quieras, pero aquí yo pienso que dijeron, Habiendo existido PSP anteriormente y los problemas que tuvo por la falta de segundo stick en la cantidad de géneros, no creo que ese punto haya pasado desapercibido, haya sido una equivocación. Yo creo que está más... se sabía de antemano que ese problema iba a venir en el futuro, pero sin embargo dijeron, oye, da igual, sacamos otra revisión, sacamos un stick como periférico, sacamos lo que haga falta y ya la volvemos a vender. Y a esperar a que salgan los juegos para que comprar la consola y tener una excusa, porque yo de aquí a finales de año, otra cosa que decía Fran, que hay un planteamiento y un catálogo impresionante, sí, exactamente lo mismo que decíamos en marzo del catálogo que iba a aparecer de aquí a julio. Estamos en septiembre, ese catálogo a mí no me hace que yo vaya a comprar una 3DS, y lo mismo que lo digo de mí mismo, que soy un acérrimo de Nintendo, lo digo de muchísimas personas que me imagino que tendrán esta misma actitud de decir, pues si me voy a comprar una 3DS para jugar al Snake Eater en 3D en una portátil, la verdad que me espero a que saquen la revisión con el segundo stick o con madre el tercero. Madre mía, ha faltado que echáramos del podcast para que rajara esto de Nintendo, si es que sois unos vendidos. Mi 3DS nunca he compartido la filosofía de 3DS. Yo nunca había sido de Nintendo, pero aquí apoyándolas todas durante 5 años y es el único que ha rajado de ello. ¡Hala! La próxima semana dirás que 3DS es la mejor consola que hay en el mercado, chaqueta. Bueno, en cualquier caso, nunca no hablemos de vendido, que Albert es el único que ha hecho anuncios para Nintendo. Exacto. Es verdad, es verdad. Y por otra parte, yo voy a remarcar una cosa clara, y es que si ahora mismo Nintendo saca el Monster Hunter en un mismo packaging el stick, nos rompe la boca a todos, sobre todo si lo sacan al mismo precio y si solamente efectivamente lo utilizan para ese único título. No va a ser para ese único título, Enrique, ya ha dicho Kojima que se está pensando en incluirlo en el Metal Gear Solid 3, puede que sea algo opcional, o sea, poder jugar a Metal Gear Solid 3 tenga ese segundo stick o no lo tenga, pero claro, es que teniéndolo, como bien dice Morten, la experiencia cambia radicalmente, hay que usarlo, si lo tiene ahí hay que usarlo. Bueno, yo no estoy tampoco tan de acuerdo con Will con respecto al catálogo de la consola para Navidad, vemos muchos bombazos de Nintendo, pero no vemos nada de Sir Party, que es prácticamente el problema que lleva Nintendo arrastrando desde hace años. Correcto. Y veremos a ver si esto de la 3DS a Nintendo no le sale bien y acaba siendo caso a sus inversores que le piden que comience a programar para iPhone y Android y se deje ya de tantas consolas únicamente de videojuegos. Veremos a ver qué pasa. Bueno, habéis dicho un montón de cosas, todas interesantes. Me imagino que gran parte de ellas compartidas por los que nos oyen. Yo quiero que Bianca nos acerque ahora la opinión precisamente de la gente. Venga, los mensajes. Mensajitos vamos. Cortos a ver cómo rajan o no de esto. Y de paso, Bianca, coméntanos también qué dicen del Tokyo Game Show en líneas generales. Vamos a ver todo lo que hemos comentado, cómo se refleja en las redes sociales. Pues bueno, las redes sociales desde un primer momento la gente ha estado ahí al pie del cañón, así que si te parece, Juan, vamos a empezar por lo que han ido comentando del Tokyo Game Show. Alejandro López nos comentaba que tenía ganas de ver algo de Final Fantasy Versus, que hace esperar mucho y mucho más que el fin de la crisis, vamos. Y eso que cuando sacaron el 8 la trilogía ya estaba pesada, que si no ni para el 2015. Snake Eileen nos cuenta que a ver si Capcom se decide a mostrar imágenes de un nuevo Resident Evil que vuelve a los orígenes de Survival Horror. No sé si dice sí, pero bueno, yo lo intento. Survival Horror, pero te lo perdonamos. Resident Elvis. Después de todo lo que has soltado en un programa, esto te lo perdonamos. Esto no es nada. Sigamos, que si no, no nos da tiempo. Asadapi, espero con locura ni no kuni para PS3. Espero poder ver en España con subtítulos en castellano para el primer cuatrimestre de 2011. Roberto Messi, me gustaría ver algo más de lo que ya sabemos de The Last Guardian, pero ya sabemos que no soltarán pistas, así que una verdadera pena. Giovanni Arias, queremos ver más de PS Vita y de The Last Guardian, aunque para esto hay que recordar que no estará en el Tokyo Game Show de este año, así que Giovanni, ya lo sabes. Y bueno, respecto al tema de Nintendo, pues la verdad es que han comentado de todo un poco. WW1942 nos comenta, tema Nintendo, tomadura de pelo, esta consola va a dejar de ser portátil como le pongan más chorradas, lo siguiente qué será. Seldon Don Jerez nos comenta, file de Nintendo, se ve demasiado incómodo. Futurología, Nintendo 3DS XL con segundo stick. Fix nos dice que hay que ver si es cómodo o no, pero que Nintendo no le está haciendo nada bien con 3DS, o se pone las pilas o Sony le hará mucho daño. Cebollo Lebonsky nos dice que... Qué bueno los nicks, qué Oye, bueno. A ver si metes un filtro ya de la gente que lees, porque estos nicks, o sea, son ofensivos para el público. De ofensivos nada, aquí hay libertad de expresión, así que son cada uno que se exprese hombre. Como pues quiera. Pues nada, que se bueno, exprese como quiera. Que claro que habrá una revisión, esa sospechosa forma fálica no puede estar al alcance de los niños, y es que dice que es toda una blasfemia. Y por último, Giovanni Arias nos comenta sobre Nintendo que, bueno, gustar una revisión para nada, los que compraron la primera 3DS, cómo se sentirán, y además que sería algo muy sucio por parte de Nintendo. Así que estos son los comentarios que hemos recogido respecto al debate. No, es que la gente muy, muy contenta no parece estar, ¿eh? A vote of no confidence, lo he dicho antes. Bueno, chicos, dejadme que me despida de Frank, que el hombre también se tiene que ir antes de que sigamos con el programa. Amiguete, sales corriendo, ¿no? Salgo corriendo, todavía me queda mucho por hacer y mucho por preparar. Nada, y pedirle a los lectores que estén atentos esta semana, porque aunque quizá no hemos dicho que ahí vaya a salir muchas novedades, quién sabe, que a lo mejor siempre nos pueden sorprender y en todo caso seguramente será interesante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Fran, y dime. Te veo contento. ¿Por qué? Te veo contento porque la última vez que estuviste en Tokio fue conmigo y recuerdo, como ya saben nuestros oyentes, que en un momento dado te levantaste con una pipa apuntándote en la cabeza. Entonces, te veo tranquilo. Tienes suerte que no vaya a Tokio este año. Estoy tranquilo. La experiencia de dormir al lado de Albert Hill es una experiencia. Es una experiencia. Cuidado lo que dices, que la gente lo interpreta mal. Cuidado, que. A ver, el motivo de la alegría de Fran es que por fin han anunciado o han filtrado el maldito y tan largamente esperado remake de Syndicate. Por Dios, por fin. A ver. Bueno, en fin. No tengo una actitud tan positiva con respecto a ese juego. Un pero remake bueno. Y ahora es un FPS, pero bueno, ya hablaremos. Es un first-person shooter visceral con bullet time y cosas así. Yo me he mirado la nota de prensa y me he quedado un poco a cuadro. Lamentando que no... Max Payne en primera persona, no te digo más. ¡Fran! Un abrazo. Un placer, un abrazo a todos. Chicos, chicas, preparaos que esto todavía no ha terminado. Tenemos un micro abierto esperándonos esta semana, sí. Micro abierto. Muy bien, pues como decía, esta semana, segundo programa de la quinta temporada, inauguramos la sección este año. Creo que Will se ofrece a ser el primero en lanzarse a la piscina de cabeza. A ver qué tienes que contarnos, amiguete. Pues a estrenar la sección esta temporada y lo voy a hacer con lo que ya anticipaba antes. Yo creo que la noticia más importante de la semana, o sea, filtración, o sea, anuncio, es este remake, entre comillas, de Syndicate. Tengo un fetiche muy grande con este juego, un juego de estrategia cyberpunk que salió en 1993, obra y gracia de Peter Molinex cuando aún trabajaba en Bullfrog, que aunque ya Frank creo que no está entre nosotros, sabe que es otro fetiche de él también, y se anunció, creo que durante 3 E3, hemos estado esperando un remake, un anuncio, cualquier cosa, una filtración, y finalmente ha pasado ahora mismo. Y bueno, es un poco decepcionante porque de un juego de estrategia en tiempo real, por así decirlo, hemos pasado a un FPS, un juego de acción en primera persona, con tintes muy futuristas, con un extraño parecido a Deus Ex, que al final, como ya anticipábamos, va, yo creo que va a dar bastante tela que cortar, y espero fehacientemente que sea el juego que espero, igual que lo hice con Deus Ex, pero todavía queda mucho por decir. Ya está la portada por ahí, o sea que el que quiera ya sabe. Bueno. Bien. Calla. Albert, ¿qué pasa? A ver, ¿qué vas a decir? Bueno, a ver, el minuto de esta semana ya tocaba. Me voy a poner serio, lo decía el otro día por Twitter. Me siento, y resulta paradójico que lo diga yo, me siento algo decepcionado con la prensa o con cómo interpretamos o cómo valoramos según qué títulos, y más concretamente lo que ha pasado con Dead Island. O sea, no puede ser que de vez en cuando nos secamos en resaltar los puntos negativos de algo sin darnos cuenta de todo lo bueno que nos dan. Me parece un caso parecido a lo que sucedió con Fable. O sea, tenemos Dead Island, que es un juego que ofrece muchísimo más de lo que peca, y sin embargo tenemos a pedantes como los señoritos de Edge, un momento dado, decir que ese juego es un juego de 3. Yo, sintiéndolo mucho, hay veces que no lo entiendo, yo no sé por qué es. Ciertamente el juego técnicamente no es lo mejor, ciertamente comete algunos fallos en el sistema de guardado, en el... todo lo que vosotros queráis, pero si tú objetivamente coges Dead Island y lo analizas, todos los puntos positivos que tiene, tenemos un RPG propio, o sea, una jugabilidad y un desarrollo jugable propio, lo que sería un hack and slash, adaptado a los tiempos de ahora, en una isla abierta, en un mundo abierto, con zombies, con armas, con niveles, con todo lo que ofrece. Así que, en fin, decepcionado de que de vez en cuando a la gente le da por ir de pedante y decir, no, esto no. Dead Island, juegazo, lo estoy gozando. Bueno, bien. Es que no hay, después de todo, después de la rajada 3, que nos hemos pegado últimamente. ¿Un 3? ¿Quién sigue, Albert? A ver, ¿quién salta ahora? Yo voy. Solo con respecto a Dead Island, tiene una de las primeras horas. Es horripilante. Déjame añadir esto. Darksiders tenía el título a peor media hora de la historia. Dead Island lo ha superado. Durante la primera media hora nos limitamos a abrir mochilas. Muy emocionante. O sea, es muy malo. Mi primer minuto a una reciente noticia que veíamos, que Child of Eden no ha vendido tal como se esperaba, tal como Ubisoft esperaba. Bueno, yo no sé exactamente cuánto esperaba Ubisoft vender con este título. Primero porque es de Kinect, que ya de por sí implica que ya el nicho de mercado al que aspiras es bastante corto. Segundo, porque es un juego, es el sucesor espiritual de Red, que ya de por sí tampoco fue otro juegazo de destinado al mainstream. Y, hijos, ¿qué queréis que os diga? O sea, a veces sorprenden estas cosas. ¿Esperabais que Child of Eden vendiera más? Pues promocionadlo. Dejaos de Assassin's Creed, dejaos de Splinter Cells y de estas historias, y poned este juego en la tele. Poned este juego en la tele, haced una buena promoción y entonces vended. Porque lo que no os habéis gastado en el desarrollo, que ha sido bastante escaso lo que os habéis gastado, el juego verdaderamente no tiene mucho, es muy divertido, pero si queréis verdaderamente que un juego venda, pues dadle publicidad, porque yo, francamente, publicidad de Child of Eden no la he visto en ninguna parte. Así que, ni nadie. Exactamente, o sea que no os extrañéis tanto, darle una segunda vuelta, señores de marketing, dar una segunda vuelta a estas noticias que hay. Nos extrañamos, pues hijo, poner remedios, que para eso están las revistas como las nuestras, ¿verdad? Que puntúan los juegos como Child of Eden muy bien, y además admiten publicidad de vuestros juegos. ¡Hala! Ahí lo tenéis. Relaño, salta tú ahora, anda. Pues nada, ahora que tengo la ocasión, al fin voy a hablar de Alan Wake. Lo he estado jugando este verano desde el principio hasta el final y me ha maravillado. Un título excelente, además poseedor de uno de los mejores doblajes al castellano de los últimos años. A nivel narrativo es simplemente excepcional y vamos, es uno de mis preferidos de la presente generación, junto a Metal Gear Solid 4 y unos pocos más. Ya lo hemos estado hablando anteriormente, es una verdadera lástima que Alan Wake no funcionara a nivel de ventas como Microsoft se esperaba que funcionase, y al final lo que es un juego excelente que apuntaba no solo a secuelas sino a precuelas que pudieran haber dado mucho de sí, se ha quedado todo parado. Ahora tenemos ese capítulo de DLC, todavía no se sabe lo que va a ser, basado en una de las secciones televisivas del juego. Esperemos a ver dónde queda todo, pero oye, totalmente recomendable. Si algún usuario de 360 no tiene aún este juego, que se lance a por él. Además está bastante barato. Lo juegue y lo disfrute, que merece muchísimo la pena. Sí, señor. Enrique, contigo vamos a ir cerrando. Pues la verdad es que sí, Relaño. Yo también he tenido el placer de jugar a Alan Wake en las últimas dos semanas. Un título, como dices, es muy grande. Me ha parecido un pelín corto, eso sí. Pero bueno, yo quiero cerrar estos 60 segundos diciendo, parafraseando a Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, y dice: que en este caso yo diría, a Pep pongo por testigo que si Nintendo saca el Stick y este vale más de 20 euros y encima antes de abril del próximo año se atreven a lanzar una revisión de 3DS, yo cojo mi 3DS y grabo en vídeo cómo la desmonto. Bueno, pues hasta aquí el micro abierto de esta semana, primero del año. Id preparando los siguientes, que como sabéis, bueno, de vez en cuando nos gusta ilustrar al personal con cosas que no tienen que ver con el videojuego. Will, yo sé que tú normalmente te portas en ese sentido. Lo intento, todo lo que puedo. Lo que me dejan. Lo que te dejan también, es cierto, sí. Y ahora, si os parece, nos vamos a hacer un repaso con las tiendas que tiene Bianca ahí listos, los lanzamientos. Lanzamientos. Bueno, cuando tú quieras, Bianca, tiempo para que les digamos a los amiguetes oyentes que ha salido en estos días para que puedan ir y comprarlo rápidamente. Pues vamos allá con las tiendas y es que tenemos unos cuantas novedades preparadas. Nos vamos con God of War Collection 2, una nueva recopilación en alta definición que llega a PlayStation 3, esta vez con los juegos aparecidos originalmente en PSP. Mario Galaxy Nintendo Select, uno de los grandes clásicos de esta generación que llega a las tiendas a un precio muy reducido, tan solo 26 euros. Y es que por ese precio vas a poder conseguir una de las mejores aventuras de Mario. Twilight Princess de Nintendo Select, con lo nuevo de Zelda para Wii cada vez más cerca, Nintendo ofrece la oportunidad de probar su más directo antecesor a un precio irresistible. También solo 26 euros. Y bueno, ahora nos vamos con uno de los clásicos más queridos y exclusivos del Saturn. Llega a Xbox Radiant Silvergun. Considerado como uno de los mejores y más originales juegos de naves, ahora podrás disfrutarlo sin pagar más de 100 euros por una copia de importación. Hard Reset, en los servicios de distribución digital, a partir del día 13, una alternativa de corte clásico para amantes de los juegos de acción en primera persona. Y por último nos vamos con Retro Chesta 2, también el 13 y en las tiendas digitales podrás encontrar la propuesta más sólida para los amantes de acción bélica, un juego que tiene el realismo como bandera, Juan. Sí señor, pues ahí está. Oye, el apunte. Muy al tanto a ese Retro Chesta 2, muy al tanto. Que sin llegar a los límites de realismo de Arma, yo lo que he estado viendo tiene muy buena pinta. Bueno, pues que conste en acta. Gracias, Bianca. Señores y señoras, vámonos a cerrar el programa. Como siempre, antes de que lo hagamos y nos despidamos hasta la semana próxima, nos damos un último paseo por los foros, las redes sociales y hacemos de ese maximum trolling pues la cima, ¿no?, de este programa. Hacemos un poco el trasto que tanto nos gusta y nos hacemos eco de vuestras troleadas. Bianca. Maximum trolling. Pues bueno, Juan, decirte que por aquí nos están diciendo que ha pasado con el troleo en el podcast, que lo ven muy suave, como por ejemplo nos dice Ares Rey. Así que vamos a ver si conseguimos subir un poco el nivel, chicos. De momento empezamos con Escroto Asesino. O sea, ¿Escroto Asesino? Ya ¡hombre! ¡Un clásico! Clásico. ¡Hombre! Escroto Asesino, venga, a ver qué dice. Pues bueno, la deja caer primero para Nacho y es que le pide que deje de defender la basura repetida que saca año tras año Activision justificándose en que los Call of Duty son productos cíclicos, cuando los únicos ciclos que hay aquí son los que se mete Salva. Uy, uy, uy. Por cierto, voy a defender a Salva, que este escroto asesino me la tiene jugada. Esto quizá todo el mundo no lo sabe, pero ojo, yo sorteé un juego en el presencial, un Final Fantasy XIII. Cierto. Nadie sabe la cantidad de mierda que eso significa para mí. Y sin embargo, el tío lo sorteo, le toca a él y lo pone a vender en el mercadillo. ¿Pero esto qué es? A ver qué nos consta, que no sé por qué, mucho odio tienes a Final Fantasy XIII, pero vuelves a tener otro en tu poder. Ahí lo Eso es verdad, Albert. Eso es verdad. De todas formas, Albert, no te vas de rositas porque Escroto también tiene algo para ti. Y es que pone, por cierto, Albert, te quería invitar al Museo del Bernabéu con la venta de tu Final Fantasy VIII. Pero mira, qué lástima que nadie ha mordido el anzuelo. Hostia, he rajado de ti antes de tiempo. Oye, si lo vendes al final, me invitas al Bernabéu y quedamos en paces. Es que te he visto tan embalado que no te he querido cortar. Sí, sí. Me pasa habitualmente. Me pongo a rajar de las cosas y luego me gustan. Doy fe. Motenay lo sabe. Vende el Final Fantasy XIII, que sé que lo tienes nuevecito, guardado en tu estantería personal. Si se puede haber comprado, qué vergüenza. Podría ir a hacer un tour por el Camp Nou para ver la Copa de Europa. Bueno, tú tranquilito, Will. Esa es una competición menor, hombre. Bueno, chicos, que os desmadráis y si no, nos vamos con pulsar el botón A. Y es que nos pregunta que por qué no habéis regalado a Salva la figura a tamaño real del Halo por su boda. ¿Está en Meristation? Las tenía en la tarta de boda. El jefe maestro ahí coronando. Bueno, hablando de bodas, Emilio Town dice: Nacho, Nachito, sin corbata en una boda. Y yo que creía que tú eras un gentleman. Nah, este con tal de enseñar pechito. Esto es un fallo garrafal. Iba descabezado. Nunca, nunca jamás te tienes que quitar ni la corbata ni la americana. Jamás. Estilo siempre ahí a tope. Oye, Relaño. Dime. Con Seldon Jerez, ¿la Xbox 360 de Relaño explotó después de jugar a la Alan Wake? Y además nos apunta, file del año, y es que ya que estabais hablando de fútbol, nos dice: Barcelona jugando sin Messi y terminan con Alexis lesionado. ¿Problema Guardiola? Bueno, esto era mi decisión. Esto es el fin de un ciclo, ¿eh? El fin de un ciclo. Yo solo digo, dos jornadas y a dos puntos, os vais para segunda. Vaya. Os vais quedan dos telediario. Fin de ciclo, viva Mourinho. Su dedo nos marca el camino. Bueno, nos queda uno y es que nos despedimos con Salvis RS y es que dice que soy el que el programa anterior habló sobre el coche de Albert. Era una maldita referencia al Glam Lewoski. Ah, vale. Claro, era una aclaración por aquí. Vale. Qué poco puesto está, Albert. Qué poco puesto está. Por cierto, y me has tocado la fibra, que me menciones al Glam Lewoski, que haga referencia a mí, esto para mí es un honor. Pero claro, la semana pasada me decías, ojo con tu coche de la ventana, digo, me están robando 206. En fin, bueno, me alegro que sea por eso. Pues grande. Por eso, lo hemos dejado aclarado esta semana ya. Sí. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a ir despidiendo en ausencia de Nacho, que ya nos ha dejado hace un ratito. Albert, nada, a ti te despido en primer lugar, hasta la semana que viene, pórtate bien y nada, si te dejas caer bueno, aquí, hasta te invito yo al museo ese, no pasa nada, ¿eh? Ah, bueno, eso sería un detalle. Yo, si la semana que viene va a ir todo el Tokyo Game Show, creo que me voy a tomar mi final vacaciones de esta temporada. A mí no me apetece venir a hablar de jueguecitos japoneses y tal. Yo hasta que salga Rage, que es el final de este mes, o sea que eso. Ahí está, nos vemos en un par de semanas, yo la semana que viene no vengo. Ya veremos si no vienes, aunque se ha cogido el pescuezo. Ya lo sé, ya. ¡Mote! Bueno, pues sí, efectivamente yo tampoco soy muy fan de toda esta industria japonesita, también me estoy esperando Rage, pero bueno, seguramente hasta la semana que viene si todo va bien, y recordad, un besito a Salva por su matrimonio, recordad que el matrimonio es ese proceso químico, alquímico, por el cual se transforma la media naranja en el medio limón, tenlo en cuenta, Salva. Will, nada, hasta la semana que viene a ti también, tío. Ah, un abrazo a todos, gracias por... los mensajes de apoyo con el tema de la enfermedad, bueno, de mi estado de salud un poquito complicado, siempre se agradece y espero estar por aquí otra vez la próxima semana a tiempo, sin cola. Esas de las que tanto le gustan a Enrique o algo de eso me comentaba antes por vía interna, así que nada, un besito a todos. Relañator, we'll be back. Pues nada, nos vemos la semana que viene y hoy antes de irme recomendar ese Radiant Salver Gun o como quiera que se diga. Madre mía. Ahí tuvo está. Una distribución. Tuvo una distribución bastante limitada en su tiempo y ahora que no los podemos encontrar sin ningún tipo de problema como descargable, hay que jugarlo porque oye, es uno de los mejores matamarcianos de la historia. Enrique, cuídese melee. Pues sí, yo me voy a cuidar y desafortunadamente la semana que viene tendré que estar aquí otra vez. Porque se ve que el señor Ortiz no quiere aprobar mis vacaciones, así que aquí andaré. Vente conmigo de vacaciones. Qué peligro tendríais, por cierto. No lo sabes tú bien. Ya te digo. En fin, vamos a darle también las gracias a Rox por su apoyo en las labores que tienen que ver con las redes sociales, a Dani por haber estado ahí pendiente de todos nosotros y lo que le queda al pobre hombre. Y Dani, por cierto, creo que tienes micro, así que si quieres decir adiós es tu momento. Hasta luego, chicos. Sí, este programa ha ido mejor que el primero, así que bueno, no me puedo quejar de ahora. Tienes poco curro esta semana, ¿eh? Ya tendrás días malos, no te preocupes. ¿Algo habrá vamos que a darle curro, sí. Ha ido mejor, dice. Madre mía, cuando vaya peor. Y nada, yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya, Bianca, de la gente. Cuando quieras, les decimos adiós a todos y nos vamos a casa. Pues sí, nos despedimos de todos, pero no sin antes recordar que nos pueden dejar todas las preguntas, sugerencias o troleos, ya sabéis que con estos no os cortéis sin ningún tipo de miedo, en el foro de nuestra página entre www.meristation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@meristation.com. Así que esto es todo, Juan, y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Nos escuchamos, espero que todos estéis como siempre al otro lado, que no faltéis ninguno porque pasamos lista. Y damas y caballeros, hasta aquí lo que se da. Un abrazo fuerte, muchas gracias y hasta el martes que viene. Chao. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Oye, Relaño. Dime, dime. ¿El de Batman y los dardos te lo conté o no? Batman y los dardos, pues no me suena, no me suena. ¿No te suena? No. Me la juego, si se ha repetido, pues nada. Dice que se abre el telón, se ve a Batman, ¿eh?, con los dardos y la diana, y tira el primer dardo, fla, a la pared. Tira el segundo dardo, fla, se carga uno. Tira el tercer dardo y a la lámpara. Cierra el telón. ¿No ve la película? Malditos batdardos. Es gordísimo en el año. Es buenísimo. No, no lo había contado, yo no lo había contado porque vamos, me acordaría. Es durísimo, ¿eh? Es tan malo que me acordaría, oye. Buenísimo. Uy, uy, uy. Vicen 123. ¿Tiene previsto Square sacar más DLC para Deus Ex Human Revolution? Y en cuanto a Deep Silver, algunos de los... Cagado, Bianca. Vale, ¿cómo se llama? Human Revolution. Human Revolution. Es human, de humano. Ahí, ahí. Vicen 123. ¿Tiene previsto Square sacar más DLC para Deus Ex Human Revolution? Corta. Otra vez. Fíjate, Human Revolution. Human no lleva con S. Es decir, no hace falta pronunciarla porque Human. No está. Human. Vicen 123. ¿Tiene previsto Square sacar más DLC para Deus Ex Human Revolution? ¿Aceptamos o lo hacemos repetir? Repetimos. Repetimos.